Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como una propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Buenas, ¿cómo va? Estamos acá en otro programa de A mí no me importa. Cambiamos de horario ahora, 18 horas. Bueno, ¿cómo está el Juaco? Todo tranquilo. Valentina. Buenas tardes. Valentina 2. Hola. Fede. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bueno, un poco. Estamos hoy en un especial. Que lo hemos llamado La Juventud a 40 años del golpe. En el que un poco vamos a intentar. En el sentido que la frase de Walsh que leímos recién, demostrar que la historia no es algo objetivo, sino, o mejor dicho, que la historia que nos cuentan no es algo objetivo, sino que es algo que se ha construido porque así le conviene a quien la construyó, digamos, a quienes ganaron o a quienes dominan, o como decía Walsh, quienes son los dueños de todas las cosas. En ese sentido, el programa de hoy y los sucesivos programas que vamos a hacer este mes van a tener la idea de romper con esos esquemas y mostrar otra realidad desde alguno de sus protagonistas. Hay algo que se me viene a la mente ahora, justamente es la historia la escriben los que ganan. Uno, no sé dónde saqué esa frase, pero la tengo ahí y creo que está bueno. A ver, cambio el micrófono. Hola. Sí. Y creo que está bueno esto de que si la historia la escriben los que ganan, y tal vez es un poco injusto eso. Vamos de nuevo. Dale, no pasa nada. No, está bueno esto de que podamos volver a intentar construirlo, porque lo que ya está armado no. A veces no cierra, a veces no convence, a veces tal vez muchos sabemos que no fue realmente así. Y me parece muy bueno este especial para que podamos rever todas esas cosas y ver qué fue lo que realmente pasó. Bueno, vamos a escuchar un poco la música que estamos escuchando un segundo y venimos. Sí, sí. Elvio, otra vez se me enfrió la comida. ¿Dónde estabas? En lo de Doña Esther, papá, mirando la tele. ¿Había un partido? No, papá, el noticiero. ¿Y desde cuándo te interesan tanto los noticieros? Pero vos no viste lo que está pasando en Córdoba, papá. Es de locos, tienen la ciudad patas para arriba, viene la policía y los tipos en vez de correr los enfrentan a piedrazos, le hacen recular, vieja. No se puede creer, por fin alguien que les hace frente. Este era un fragmento de La Voluntad 2, ¿no? Sí, de Anguita de Caparrós, que un poco lo cambiamos ahí para adaptarlo a nosotros, pero lo que muestra era un poco lo que queremos demostrar en estos programas, que es cómo se vivía en aquel entonces, o un poco, como decía acá este fragmento, la locura que había en aquella época, Y justamente esto habla del cordobazo, que fue el 29 de mayo de 1969, la ciudad estuvo tomada por el pueblo, los estudiantes, trabajadores, por obreros y estudiantes de Córdoba, que sitiaron la ciudad en un día histórico que fue un quilombo, digamos, como decía acá, la policía no los podía contener. En ese sentido, ¿qué es lo importante de esto, no? ¿Por qué surge el cordobazo? Y toda una revelación, se ve de años acumulado cierta represión del gobierno que no se aguantaba más y había que sacarlo de alguna manera. Esto fue el 15 de mayo, se desató. El 29 de mayo, a partir de... fue un mayo complicado, digamos. Hubo distintas movidas desde Rosario, de Tucumán, que finalizaron en lo que fue el cordobazo el 29, con un paro de la CGT de los argentinos y con el movimiento estudiantil adhiriendo. Y en ese sentido, es como decías vos, es un punto de quiebre en la historia argentina y que marca el inicio de lo que van a ser los 70, digamos, con un grado de la lucha jamás inigualado anteriormente, digamos. Aparte, una cierta asociación del pueblo, de los estudiantes y los obreros, dos sectores que capaz para otras cosas no se juntan. Claro, sí, la unión obrero-estudiantil que tanto siempre se habla y se comenta en las marchas y esas cosas. Sí, Fede, vos ibas a decir algo. Lo que se llama una auténtica pueblada. Esto, claro. Es exactamente. Tanto trabajadores, estudiantes, militantes de todos los sectores. No, fue algo sin precedentes, como decías. ¿Pero qué es lo que produce el quiebre? ¿En qué sentido? ¿Qué es que hace que la gente salga a las calles y se unan para luchar contra qué? ¿Por qué? Ah, esa es la pregunta. En ese sentido, eso es lo interesante, ¿no? Habría que dar un poco de contexto de qué estamos hablando y de por qué estamos hablando del cordobazo. Como decía antes, es un punto de quiebre y abre la puerta a lo que... va a ser los 70. Nosotros dijimos recién que esta es un especial a 40 años del golpe y esto es 7 años antes del golpe. Durante la dictadura de Onganía. Claro, la dictadura anterior, del 1966 hasta el 73, creo. Sí, hasta el 73 dura la dictadura de Onganía, que después asume Cámpora. En ese sentido, eso es lo que hay que explicar, ¿no? ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde surge, por ejemplo, que el golpe de Estado del 76? No se puede entender el golpe de Estado del 76 simplemente sin entender las causas que vienen arrastrando casi 20 o 30 años desde antes y en el que el cordobazo es un punto de quiebre en esa política y en ese proceso histórico. Lo que hay que entender ahí es que la dictadura Onganía venía no solo la dictadura Onganía, sino todo ese proceso venía desde el 55, cuando lo sacan a Perón, con mucha movilización popular, mucha lo que se llamó la resistencia peronista, que fue una... No es que era organización, sino que eran cosas espontáneas que salían, digamos, todo el mundo quería volver a unos... llegó Tommy. ¿Todo bien, Tommy? Todo bien. No se te escucha ahí. Volver a los derechos que habían conquistado en esa década y que habían sido avasallados y justamente por los que había sido el golpe en el 55. Y el cordobazo es el punto más alto de esa resistencia que mayoritariamente peronista, pero no solo peronista, digamos, la resistencia del pueblo entero, digamos. Nada, eso. ¿Fede? Sí, estaba viendo algunas tapas de diarios que trajeron. Vamos de nuevo con lo mismo. Que acá, por ejemplo, decía... Anoche fue implantado el toque de queda. Es algo que la fecha es el 30, justamente. Sí. Y tiene cosas como graves sucesos se registraron durante todo el día. Tiroteos, incendios, 100 comercios destruidos, 2 armerías saqueadas, barricadas en las calles, vehículos quemados, 5 muertos, 25 heridos y 100 detenidos. Sí, es gracioso porque eso dice el diario como cifra oficial, pero las cifras reales de la fecha fueron 34 muertos, 400 heridos y 2.000 detenidos. Muchos de ellos que van a estar detenidos hasta el 73 casi. Bueno, esto es algo muy curioso, justamente algo que también en la obra de en la carta abierta a la Junta Militar de Walsh, lo que él decía es, cuando hablaba de las cifras que se dan generalmente en los medios o mismo las cifras oficiales que se presentan en, no sé, boletines y esas cosas, y él, por ejemplo, decía, generalmente hay un enfrentamiento armado y, no sé, dicen en una proporción, por así tirar un valor, dicen 500 heridos y 50 muertos. Generalmente la proporción es siempre hay más heridos que muertos en cualquier guerra, conflicto, lo que sea. Y en todos estos, durante, bueno, más adelante, ya yendo para lo que fue el proceso en sí, las cifras siempre eran 100 muertos, ningún herido. 60 muertos, ningún herido. Y por parte de los policías nunca nadie sufría nada. Es como que decía, es como lo que pasaba en Vietnam más o menos, que decían que de repente unos 10 soldados yanquis habían matado a un ejército de 5.000 vietnamitas y decían, pero para esto, mataron un ejército, mataron civiles. Y es por esto de las cifras, siempre hay que prestar mucha atención, porque justamente... Más que la cifra, desde el medio en que te lo están diciendo, porque claro, quien te está hablando te quiere hacer entender cierta... Claro, lo que no dijimos, sí, que era la etapa de Clarín. Claro, es muy importante también mostrar cómo... no encuentro la palabra. La forma de... La policía es lo que establece el orden. De hecho, el 31 de mayo sale Córdoba. El ejército restablece el orden. Es como... Están haciendo quilombo y los del ejército son los salvadores que vienen a evitar que se quemen comercios, evitar que se muera gente, porque sí, es como nosotros somos los buenos y estamos respondiendo a la violencia, a los locos que están ahí haciendo quilombo. Me permito enlazar con, no sé si está bien esto, me estoy yendo del tema, pero con gatillo fácil, también todavía es como que se sigue viendo, porque lo que pasa es que ante cualquier... pibe que aparece muerto o baleado, lo que sea, que nos dicen enfrentamiento. Entonces la gente por ahí después aparece y dicen, no, sí, un pibe intentó robar y le metieron un tiro en medio de la cabeza y la gente dice, ah, qué bien, un chorro menos y qué sé yo. Y en realidad, ¿y quién dice que fue así? Entonces siempre hay que prestar mucha atención, porque hay gente que yo a veces veo en las redes sociales, no sé si también les pasa, que gente que publica, no sé, cosas, no sé si tengo muchos fachos amigos o qué, pero publican cosas como, sí, un chorro menos, una bala más, no sé, cosas así raras que como que festejan estas cosas, y por ahí uno investigando más dice, no, ¿y el pibe qué estaba haciendo? No, dicen que, no sé, como que es raras las circunstancias, como que en la calle solamente estaban el chorro y el policía, pero dicen que estaba robando, ¿y a quién? Como un Far West. Claro, es como que te arman tú una historia que no termina de cerrar y nada, y está bueno esto de tomar los datos y compararlos con los que realmente fueron, porque siempre se saca algo. No, eso, en ese sentido está bueno pensar lo que hablamos con la frase que iniciamos el programa, esto de que se busca que los trabajadores o las clases populares no tengan historia, y en este sentido es lo mismo, digamos, esta comparación de las cosas que siguen pasando hoy, que siguen pasando en aquel entonces, y cómo los medios manipulan de la misma forma, indudablemente tiene que ver con eso y hay que aprender de eso. Sí, lo que los medios hacen es un... no sé si está correcto el término, lo estudié en Historia del Arte, damnatio memoriae. ¿Cómo es? Lo sé escribir, pero no lo sé pronunciar, pero fue lo que hicieron, por ejemplo, con Nerón los romanos, que fue... borrar todo lo que hizo para hacer de cuenta que no existió. Y lo que hacen los medios es eso, borrar todo lo que para ellos, bueno, puede más, influenciar. Más con la década del 70. Lo que hacen es tratar de ocultar o cambiar los hechos para que la gente se olvide de lo que pasó. Práctica más que antigua, entonces. Sí, a veces, no me acuerdo. A mí me encantaba la historia cuando era más chico, todavía me gusta. Y algo que me sorprendiera cuando estudiaba la historia de Cartago, que bueno, las guerras púnicas y qué sé yo, y los romanos lo que hicieron fue tomar la ciudad y destruirla, y era como una cultura muy rica, con un montón de conocimientos y nada. Todo eso se perdió, y es un poco lo que pasó en esta época, porque teníamos una juventud que realmente estaba muy activada, por así decirlo, y nada, y se quiso borrar todo registro de eso y hacerlos quedar como unos terroristas que nada, que por suerte ya pasó todo eso y que no conviene hablar más y dejar todo como está. ¿Tommy? Buenas tardes. ¿Todo bien? Disculpen la llegada tarde, había mucho tráfico en la Richeri. Sí, me imagino. Sí, un quilombo, encima llovía. Pero bueno, lo que quería decir es que me parece que lo groso de todo esto y a lo que hay que prestarle mucha atención es cómo, después de tantos años de muertos, de caídos, que fueron los años de la resistencia, que es lo que cuando entré estaban conversando. Después, por eso lo que digo, después de tanto muerto, que hay tanta sangre derramada, la clase obrera y la juventud, sobre todas las cosas, el odio, la pena, la tristeza, los muertos, la sangre que se derramó, la transformó en organización y en resistencia, ¿no? Porque que te maten tantos compañeros, tanta gente, que en un suceso como fue el Cordobazo, la policía tire sin ningún tipo de escrúpulo y de repente tengas, vos te fijás en lo que son las anécdotas del Cordobazo, anécdotas cotidianas, y mencionan que la gente tiraba macetazos desde, las viejas tiraban macetazos desde los balcones, los viejos rompían vidrieras de empresas multinacionales, digamos, una ciudad sublevada. ¿Cómo eso, el odio acumulado, la pena, la angustia, se transforma en organización y en lucha por una sociedad más justa, ¿no? Me parece que ahí está el tema donde de repente todo lo malo pasa a transformarse en algo bueno, si se puede decir. Son cosas de la vida, ¿no? Cosas que ameritan también a la propia memoria colectiva del pueblo, porque siempre el pueblo sabe salirse con la suya y después de tantos sucesos horribles que vale la pena recordar, pero que vale la pena pensar también, el pueblo vuelve a recobrar esa fuerza que tanto lo caracteriza, me parece. No, por eso es interesante pensar esta cuestión de que no tanto el golpe de Estado como el Cordobazo no surgen de un día para el otro, sino que son la acumulación de años y años de proceso histórico, de como le queramos llamar, en el que el pueblo va adquiriendo conciencia, y no solo eso, sino que va buscando retomar derechos y que ya no aguanta una situación que no es buena para el pueblo, digamos, que es de avance de los monopolios yanquis y de la dictadura, no queda nada más que hablar, digamos, pero en ese sentido, digamos, entender que ese es el punto, el Cordobazo es el punto más alto de todo ese proceso que se da desde el 55 y que es un punto de quiebre, y por eso cae la dictadura de Onganía meses después. Sí, por eso es importante también dar un contexto mundial a lo que pasó y hacer entender a la gente que no es que simplemente se despertaron un día e hicieron quilombo, o la dictadura no surgió de la nada porque se despertaron y entraron y dijeron, bueno, vamos a gobernar nosotros, sino que hay un proceso, como decías vos, que viene ya de mucho tiempo. Y ahora me distraje. Y el proceso tuvo su proceso en sí. No es que llegó la dictadura. No, la última dictadura militar fue una seguidilla que bueno, no apareció de la nada, justamente, el proceso. Inclusive, de la mano de lo que dice acá la Tana, me parece que es importante prestarle atención a lo que era el contexto internacional, no solo el lado capaz que de estrictamente político, ¿no? También del lado cultural, porque uno lee archivos de la época, libros de la época, revistas de la época, y la palabra revolución, la palabra transformación, la palabra inclusive lucha, se veía en todos lados. Inclusive hay una canción de los Beatles conocida, Revolution, que me parece que da muestra de eso un poquito. A mí se me vienen a la cabeza películas también, La Batalla de Argel de Gino Pontecorvo, que es a propósito sobre la cuestión de la independencia de Argelia, lo que significó la Revolución Cubana, que eran 80 locos que descendieron de un barco, de esos 80 quedó un cuarto de la tripulación y de repente te hicieron una revolución en una isla que era controlada por los yanquis. Me parece que hay mucho de eso, y especialmente la cultura, la música, el cine, el teatro, también aportaban mucho a eso. Me parece que a la gente que capaz que no le daba tanta bola a lo que sucedía en el mundo, que en esa época me parece que era prácticamente imposible que sucediera eso, pero de repente se los convencía de ese lado también. Sí, yo una cosa que siempre me sorprendió mucho es que, por ejemplo, esto no, por ahí no tiene que ver, pero no tanto, pero yo vengo de otro lugar y crecí con otra historia, y lo de repente se puede me doy cuenta que en el mismo año en el que pasó el Cordobazo, por ejemplo, yo había estudiado que en Italia se habían tomado fábricas y se habían tomado universidades y hubo huelgas que terminaron en la nada y estaban las Brigadas Rojas que secuestraron a Aldo Moro, y como que muchas cosas en el mundo pasaron en esos años. Y sí, seguro. Como decía Tommy, es una cosa compleja y todo el mundo estaba revuelto en ese entonces. Eso es lo interesante de buscar hacer entender, porque de pronto parece que había unos locos que se volvieron locos y después todo tuvo que venir una dictadura para calmarlos, y no era tan así, era una situación diferente. Y con respecto a lo de la cultura, justamente hoy y todos estos programas vamos a estar escuchando música de aquella época, que la están escuchando de ahora, y si quieren vamos a escucharla un poquito. Hola Leo, estás ahí atrás. A mí no me presentaste al principio, pero estoy acá, esta vez del otro lado de la pared. Estás ahí con Mati. Como un ángel, así, algo. Y bueno, quería mandarlos a descansar para escuchar un temita de... Es lo que estaba haciendo, ¿viste? Dale. Vamos. Yeah. Bueno, volvimos y ahora lo tenemos a Carlos Aznárez en el teléfono. ¿Nos está escuchando, Carlos? Te escucho. ¿Cómo va? Bueno, Tommy, ¿le vas a hacer alguna pregunta acá al compañero? Va, veníamos hablando recién, Carlos, del cordobazo y de cómo eso es un punto de quiebre en la política, en la historia de los 70 y da lugar a lo que van a ser todo el proceso de los 70, digamos. De eso veníamos hablando recién. Y de eso que te queríamos preguntar, ¿cómo lo habías vivido vos, el cordobazo? ¿Cómo, si ya militabas en aquel entonces? Bueno, yo lo viví como tanta otra gente que militaba en esos momentos, con mucho entusiasmo, porque fue un hecho realmente fundacional, trascendental, ver a los trabajadores de la Fiat marchar, ver a los estudiantes cordobeses del Clínicas tirar desde las ventanas y de las terrazas, tirarles todo tipo de utensilios a la policía. Y después, bueno, esas famosas fotos que dieron la vuelta al mundo, donde la fuerza de la gente organizada hizo retroceder a la represión policial y tuvieron que ocupar Córdoba con el ejército, con López Aufranc, el general López Aufranc. Yo creo que marca un hito, además porque ahí estábamos todos, estaba la gente peronista revolucionaria, estaba la gente, el recién nacido Ejército Revolucionario del Pueblo, que se vieron las primeras motos con las banderas del ERP recorrer de un lado al otro la manifestación, y después estaba la fuerza sindical organizada, combativa, desde Agustín Tosco, Elpidio Torres, todos los dirigentes sindicales que después hicieron época a partir de ese momento. Y un proletariado muy consciente, que era el proletariado de las fábricas mecánicas y metalmecánicas, que eran gente que ganaba quizás mejor que otros trabajadores, pero que tenía una conciencia de clase muy importante como para no dejarse pisotear y pelear por sus reivindicaciones sin ningún tipo de problemas. O sea que el cordobazo, junto con el aramburazo, yo creo que marcan son las dos fechas, una de una manera con las masas en la calle y la otra con la acción de una organización armada, marcan fundacionalmente lo que fue la pelea de las organizaciones de los 70. ¿Qué tal, Carlos? Te habla Tomás acá, a mí no me importa. ¿Cómo? Te habla Tomás de acá del programa, a mí no me importa. Te quería consultar cómo te interpeló a vos el cordobazo, dónde te encontrabas, si ya estabas militando en alguna organización. Sí. Yo milito desde los 13 años y ya llevaba muchos años militando a esa altura. Pero sí, a mí me encontró aquí, en Buenos Aires, hicimos manifestaciones también de solidaridad con los obreros mecánicos de Córdoba y, por supuesto, que seguimos con mucha atención. Al día siguiente hubo marchas también de repudio a la presencia militar en Córdoba. O sea que seguimos con mucha atención todo lo que estaba ocurriendo allí, porque le dábamos una gran importancia a este levantamiento del proletariado cordobés. Yo creo que todo el país vibró al compás del cordobazo y, bueno, a partir de ese momento nos dimos cuenta que éramos más fuertes de lo que creíamos. Porque si tuvieron que emplear la fuerza del ejército para aplacar una rebelión popular, que además era, como te decía antes, de todos los sectores de la población, o sea, los comerciantes, los pequeños comerciantes, los trabajadores, los empleados, los estudiantes, que por primera vez hicieron cosas que, digamos, ya se había visto una rebelión de estas características en el 45, pero cuando lo rescataron a Perón, pero en el cordobazo hubo algo que se instalaba con mucha fuerza, que era la violencia en manos del pueblo. O sea, de alguna manera, la gente que sacaba los grandes equipos de la fábrica, de la empresa IBM, y los tiraba a la calle, la gente que tiraba los escritorios por las ventanas, era el odio al patrón, al que lo explota, y además se generaba también una respuesta de violencia organizada frente a la represión policial, que me parece que marcó ya el futuro de lo que iba a ser la lucha popular en la Argentina. Claro, en ese sentido, la otra vez charlábamos acá con fuera del aire, ¿no? Con algunos compañeros, que la un poco lo que va a hacer que venga el golpe del 76 es un poco eso, ¿no? Esa violencia en manos del pueblo, ese poder del pueblo que le dice al Estado, mirá, vos no sos el único que tiene la fuerza para imponer, digamos, la violencia, no sos el único que tiene la capacidad de hacer estas cosas, y que un poco en ese sentido venía el golpe a frenar ese criterio, digamos, que bien si bien las luchas venían avanzando durante años de la resistencia, qué sé yo, en un ese momento con las organizaciones armadas es como un paso ulterior de a quién le estás criticando el poder, digamos. Sí, por supuesto. Había caído en combate Ernesto Che Guevara, estaba la Revolución Cubana en pleno auge, se seguía peleando en Vietnam. Todo ese marco internacional de alguna manera también ayudaba a que miles y miles de jóvenes de todas las clases sociales vieran el camino de la lucha, de la lucha popular, y obviamente los más conscientes de la lucha armada cuando se cerraron todas las posibilidades. Hay que decir y hay que recordar que veníamos de una época de mucha proscripción al peronismo, de mucha sangre derramada por parte de los trabajadores que resistían desde el peronismo a la fuerza de los gorilas, y también de muchos sinsabores, muchos desocupados, mucha gente que había sido golpeada por todo ese odio revanchista, que ahora empieza a verse en el macrismo igual, ¿verdad? El odio gorila contra los de abajo. Y en ese sentido, bueno, el pueblo, hay momentos en que los pueblos son ciclos, en que pierden el miedo y van a la lucha con alegría. El otro día estaba en Venezuela, en un acto por el Caracazo, les decía a los compañeros que estamos viendo un video, que la gente expropiaba en los supermercados, no saqueaba, sino expropiaba con alegría, todos riéndose, todos. Después vino la represión, pero la gente cuando se empodera y toma todos esos estamentos de explotación cotidiana que viven, bueno, pierde el miedo y recupera una autoestima que tiene cada uno adentro y que a veces no le sale o no lo puede sacar porque el sistema de opresión colonial es tan fuerte que te tienen controlado y te tienen como aplastado, pero el día que salís, salís con todo, eso está claro. Ahora, te pueden matar como la han matado a Berta Cáceres ayer en Honduras, pero va a haber otras Berta Cáceres y va a haber otros Abal Medina, otros Ramos, otros Santuchos, que de alguna manera, o otros Toscos, que de alguna manera van a seguir dando la batalla más allá de los malos momentos que estamos viviendo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Te habla Federico? Sí. Yo te quería hacer una pregunta a todo esto que hablabas de los ciclos, en los que a veces la gente, por así decirlo, se despierta más o activa más con esto que es la lucha. ¿Vos cómo ves ahora, actualmente, a la gente? ¿Cómo está esto de la lucha por el... ¿Cómo veo a la gente actualmente? Claro, ¿qué te parece en el contexto? Al menos en Argentina, si querés... Y los veo como en un momento de mucha transición. Veo un sector enorme de lo que fue el kirchnerismo como todavía, como que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Mucha gente acostumbrada a militar en función de las prebendas del Estado. Ahora viene una etapa totalmente diferente, por lo cual van a tener que o cambian la cabeza o van a tener que ir al psicoanalista definitivamente. Y yo creo que estamos en un momento de bajón, pero recuerdo que en el 66, con Onganía, estábamos en un momento de súper bajón. Hasta el propio Perón había dicho de sencillar hasta que aclare. Y 2-3 años después estábamos, que parecía Vietnam esto. O sea que hay momentos de mucho retroceso, de falta de conciencia social, popular. Recién venía para acá, estoy ahora en un homenaje a Hugo Chávez, y venía para acá en un taxi escuchando la radio, ¿verdad? Yo no escucho más que Telesur o algunas radios que me interesan, pero escuchando la radio que escucha toda la gente, y digo, ¿cómo no va a estar la gente así? Si las pelotudeces que se dicen en la radio, las tonterías, la frivolización de todo, de la política. Hablan de Lula y frivoliza, hablan de cualquiera y frivoliza. Pero estamos en un momento así. Ahora, vuelvo a decirte, yo ya soy un veterano, he pasado por muchas historias parecidas a estas, y de pronto, cuando menos te lo imaginás, surgen los imponderables, la gente reacciona, la gente toma conciencia de la explotación, toma conciencia de sus propias debilidades y trata de fortalecerse. Y bueno, eso es lo que hay que mostrar como esperanza, porque si no, apaga y vámonos, ¿no? Claro, perdón, una última acotación, justamente esto que me decías, que me hacías la comparación del 66 al 69, al 70, también es algo que se vio estas puebladas, se vieron mucho en los 90, no sé, ¿qué les parece a ustedes, chicos, esto de que está bien, ahora la gente está muy dormida, como decía Carlos, y muy hasta zombificada con esto de que creen que cualquier militante es un ladrón y que, no sé, son los trabajadores del Estado, son unos ñoquis y qué sé yo, pero no, justamente cuanta a veces las medidas del con las medidas que se están tomando desde el poder, tal vez puede ser propicio esto que estás hablando de que se vuelva a activar todo. Sí, bueno, mirá, yo creo que una parte de la sociedad, o sea, una gran parte que votó Macri, podríamos definirla como una sociedad en proceso de fascistización. Son todos esos personajes que hablan mal de la gente que es humilde, que son racistas, que hablan de los negros. Que... Hay un sector enorme de la sociedad que es así. Y hay otro sector que está golpeado, que está a la expectativa. Pero si golpean, si el Estado sigue golpeando como está golpeando... yo creo que va a haber reacción. Yo creo que va a haber reacción. De hecho, el 24 de febrero hubo una manifestación importante, el 24 de marzo va a haber otra importante. Está bien, no se hacen las cosas solamente con manifestaciones, pero de todas maneras yo creo que este tipo asumió hace muy poquito y ya estamos en la calle como 10 veces o 20 veces en los últimos días. Esto está demostrando de que la gente no está tan dormida como estábamos en otra época. Hay algún sector de la sociedad que está más politizado que lo que estábamos en los 90. Porque no nos olvidemos que a Menem lo aguantamos dos reelecciones, dos reelecciones. Recién en la segunda estallaron los fogoneros, Cutralcó y todo demás, pero más dormido de lo que estábamos en esa época, porque todo el mundo creía que estábamos en Miami, y sin embargo... Después vino lo que vino, que no lo supimos aprovechar, que no era el momento, que el 19 y 20 nos cagaron a tiros como nos cagaron y las asambleas no funcionaron cuando deberían haber funcionado mucho más tiempo y empoderar más a la gente, pero bueno, pero explotó. Con De la Rúa, que era... De la Rúa, cuando llegó De la Rúa, yo me acuerdo, venía como el progresista que venía de la mano de Chacho Álvarez a cambiar la Argentina. Mirá cómo terminó, yéndose en un helicóptero. O sea que yo creo que estamos en un momento de transición y dependerá de la militancia juvenil, dependerá de que los jóvenes no se coman todos los días la idea de que es mejor no meterse en política y salir a la calle a protestar por lo que nos hacen, que nos hacen bastante. Sí. Así hicimos en los 70... Porque no, tampoco hay que idealizar los 70. También había cosas malas en los 70 que supimos vencer en base a militancia, en base a poner el cuerpo y en base a formarnos, formamos políticamente, saber por qué peleábamos, hacia dónde queríamos llegar en nuestra lucha, ¿entendés? Sí, exactamente. Acá todo el tiempo tratamos un poco de conversar estas cosas y debatirlas más que convencerlas acerca de qué tenemos que hacer, qué tareas son las que tenemos nosotros como Campo Popular, acá desde un pequeño espacio que es una radio, pero que en definitiva aporta. Y las enseñanzas que hemos sacado, las conclusiones, es que de repente del poder estatal, que hoy lo domina hace años la derecha, no se puede esperar nada, ¿no? Y creo que eso se demuestra en lo cotidiano y en los procesos que vemos tanto acá en Argentina como en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Como sin el poder del pueblo, las conquistas que se han obtenido, puedan ser grandes, puedan ser chicas, se pueden llegar a desvanecer con el paso del tiempo, simplemente con una simple medida. A propósito de esto, Carlos, queríamos preguntarte como como última pregunta, ¿cuáles son las tareas que vos pensás que hoy por hoy tiene el campo popular, ¿no? ¿Desde dónde hay que arrancar para poder de una vez por todas concretar este poder del pueblo y de repente poder organizar la sociedad, organizar la juventud y arrancarle una vez por todas los derechos y lo que nos corresponde a este sistema, ¿no? Derribar lo que es la injusticia, si se puede decir. Mirá, así. No hay secretos en esto. En realidad creo que hay que hacer lo que hemos hecho siempre. Hay que estar a pie de barrio, a pie de fábrica, a pie de facultad, a pie de colegio. Hay que estar en la calle con la gente, hay que escucharla, hay que tratar de convencerla de que lo que nos están haciendo es realmente muy malo si no reaccionamos. Hay que ayudar a empoderar a la gente y empoderarnos nosotros mismos. Pero eso se hace en los lugares donde vive el pueblo. Y vuelvo a decirte, más clase media lo tendrán que hacer en las facultades y en los colegios, y los otros lo tendrán que hacer en los barrios y en las villas y en la fábrica. Recuperar el poder sindical, recuperar el sindicalismo desde abajo, como en un momento tenía gente como Tosco, como Piccinini o como Raimundo Ongaro. Hay que recordar un poco esas enseñanzas, hay que tener un programa de lucha mínimo de 10 puntos donde digamos queremos esto y queremos que nuestra estación terminal sea el socialismo para algunos o otra cosa para otros, pero saber hacia dónde querés ir. Porque si no sabes hacia dónde querés ir, te va a pasar como a Cristina, que creía que ser progresista era reivindicar el capitalismo humano. Y así le va. Va a terminar, es posible que termine en cana y no se dé cuenta quién la detiene. Y sí. Pero y que los que la van a detener son nuestros enemigos también, que eso también hay que tenerlo claro. En cuenta. Pero yo creo que el gran drama que hemos sufrido en esta época es que no estuvimos a la altura de las circunstancias. No fuimos como Chávez, fuimos como nos convertimos en chupamedias del capitalismo, le pusimos edulcorantes al capitalismo y así no fue, digamos. Después vienen los malos, como viene Macri o cualquiera de estos que vienen, en cualquiera de estos países, y en Honduras nos cagan a tiros y acá nos meten, qué sé yo, las nuevas pistolas eléctricas para la policía. Pero también los de atrás tuvieron un poco de culpa en todo esto. Eso es lo que nos quieren reconocer algunos kirchneristas, que acá hay que hacer una autocrítica fuerte de por qué pasó, de por qué está pasando lo que pasa ahora, que no es solamente producto de que la derecha es mala, es dura y es conspiradora. Se le abrió el camino. Bueno, muchas gracias, Carlos, por comunicarte con nosotros. Bueno. Y nos estaremos viendo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los niños. el mundo tira para amar. Esta gente está vacada a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Bueno, un capo, Carlos. Creo capo que Charlie. Charlie también. Sí, pone. Bastante claro en un poco lo que veníamos. Raúl, en dinosaurio significa te amo. Déjalo hablar al pobre pibe. Entraste ahora y vas a... Y es que no estuve bardeando todo el día, así que vine a bardear ahora al final. Ah, bueno. Pero estuve desde afuera. Está bien. Los vi lo que hacían. Por dos sobretes. Dale, contame. No, lo que iba a decir es que es bastante claro con lo que veníamos hablando al principio de que la historia... la escriben quienes son dueños de las cosas o estos garcas de los que hablaba Carlos y que un poco tener este entrevista, no sé cuál era la palabra pero se me fue, testimonio, es interesante para pensar un poco cómo se vivían esos años y para pensar un poco la hora, ¿no? Porque en aquellos años todos esos golpes de Estado y toda esa, incluso la del 76, con mucho más marcadamente, con la política de Martínez de Hoz, fueron las únicas formas que tuvo el imperio, que tuvo los poderosos de implantar una política. Y hoy en día, Macri ganó democráticamente y viene Obama el 24 de marzo y digamos, no hace falta ni siquiera una... tomar el poder mediante las armas del ejército, de las Fuerzas Armadas para... imponer las políticas yanquis, digamos. Sí, es toda una cuestión más de medios, si se puede. ¿De medios en qué sentido? De comunicación, de la información que recibimos y de cómo la interpretamos. Porque como que tenemos, ahora tenemos mucha información que podemos agarrar de cualquier lado, porque tenemos internet y porque tenemos un montón de cosas. Pero en realidad no es como muy selectivo lo que mucha gente llega a entender. No, bueno, recién como decía Carlos, ¿no? La gente en la radio, los medios masivos, escucha todo el tiempo. No, esto, por eso. En contra de Venezuela, qué bueno que viene Obama. Si viene Obama es porque estamos insertados del mundo. Vienen inversiones, vamos a ver trabajo. Si hay despidos en el Estado es porque hace falta. Y todo ese discurso que se viene manifestando. Que digamos que es eso de lo que decís vos. No, sí, yo que soy medio rompebolas con diario La Nación, siempre lo comento todos los programas, porque lo leo todos los días. Sí, está bueno. Me está fascina leer, ¿no?, a la derecha, porque creo que hay que analizar lo que dice la derecha. Pagni es uno divertido. Pagni es divertido y es línea editorial de la derecha más recalcitrante, liberal y horribilante. Pero yo creo que hay que leerlo y sacar conclusiones de eso. Hoy a la mañana abro La Nación y de vuelta el tema de Antonia y Aguada, Julián Aguada. A Antonia la van a mandar para eso a un colegio trilingüe. Sí, trilingüe y bicultural. Claro. Pero perdón, ¿qué sería bicultural? Tiene tres lenguas que son el castellano, el francés y eso el inglés. Eso es trilingüe. Y lo bicultural es que son escuelas que están mantenidas por la Embajada de Francia. Ah. Y entonces les enseñan literatura francesa, claro. No sé, muchas cosas. Claro, que de comer croissant. Claro. Todas esas cosas. Que no son top. Medialunas, No, aclaremos. Y a propósito, y más caras. A propósito de eso, igual son ricas las croissants. Son re ricas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. No nos dispersemos. Como las migas de la media. A propósito de esto, después todo el tema que tiene que ver con Obama, había una notita chiquitita que decía que el 24 va a venir, pero va a estar en Bariloche porque no quieren causar desmadres en las protestas de la izquierda que va a haber. De la izquierda. De la izquierda, del pueblo, de la izquierda, porque yo hoy por hoy creo que haya una persona en este mundo, salvo algún hueco que viva yéndose de vacaciones a Nueva York, que banque a lo que es Estados Unidos en el mundo, ¿no? No solo eso, sino que la marcha el 24 de marzo es de la izquierda, según La Nación. Se ve que La Nación no marcha por el 24 de marzo. No, La Nación no creo que marche por el 24 de marzo después igualmente. Después la nota que sacaron en diciembre, la que hablaba de... Sí, de los juicios de lesa humanidad, que hay que terminar con eso. Basta de venganza. Pero, ¿cómo era la nota? Basta de venganza era el título. Basta de venganza. Bueno, ahí está el tema. Me parece que acá lo que hay que entender es que, como decía vos, Ezequiel, sí, vienen a traer inversiones, claramente. Vienen a traer inversiones, de eso no hay duda. El tema, ¿qué tipo de inversión vienen a traer? ¿Dónde está Rosas para salvarnos a todos? Perdido en el tiempo. Hace falta cadenas, hay que poner cadenas. Hace falta un Eternauta que viaje traiga a todos esos caudillos. O mejor hacerlo nosotros a la criolla, ¿no? Vamos a reivindicarlos. La salsa. Pero no, lo que digo es que es verdad, y van a traer inversiones, está clarísimo, pero el tema es qué tipo de inversiones van a traer y a qué apuntan con esas inversiones. Digamos, lo que se estuvo viendo en todo este tiempo, que ni siquiera estaba Macri en el poder, estaba el kirchnerismo, es que las inversiones que trajeron vinieron a hacer pelota a todo el medio ambiente, vinieron a contaminar la tierra y vinieron a hambriar al país. Así que me parece que es un poco eso, fijarse. Y creo que también la visita de Obama es una señal de a dónde apuntan a que Argentina se meta, ¿no? Y me parece que justo un 24 de marzo, conociendo el vínculo que estuvo Estados Unidos con todos los golpes de Estado habido por haber en el pasado y en el presente, es una clarísima provocación. Y si se arma quilombo, y yo creo que eso ya es inevitable, porque vuelvo a repetir, no hay una sola persona, salvo excepciones, que tienen que ver con todo esto, con este tema de la idea, de qué se imaginan como país y de qué clase social vienen, que banquen a lo que es Estados Unidos en el mundo. No hay una sola persona que banque eso. Hay personas que banquen que mutilen gente en Medio Oriente. No, pero porque no tienen idea de lo que hacen. Pero ahí está el tema. Bueno, nos quedan 2 minutos y... No sé, nos despedimos para contar qué se viene en el próximo programa. En el próximo programa va a venir el compañero Roberto Perdía, que fue conducción nacional de Montoneros en los 70. Y en este sentido nosotros hoy hablamos del Cordobazo. Vamos a ir avanzando en los hechos hasta llegar al golpe de Estado en cada uno de estos programas. Así que vamos a hablar un poco de lo que fue Ezeiza, lo que fue la masacre de Trelew, lo que fue Ezeiza. El Amburazo principalmente. De hecho teníamos un audio que nos mandaron los compas de Brisky, Fede y no me acuerdo el nombre del otro compa, sobre el Aramburazo, que lo vamos a pasar el viernes que viene, que está bastante bueno. Perfecto. Y nos vamos ya. Sí, un minuto nos queda. ¿Algo más que meter? Nos escuchen por radio. Sí. Nos repiten. ¿Qué día nos repiten? El lunes a las 2 de la tarde, creo. Bueno, hay un día que nos repiten por acá, por la hora de retaguardia. Por la página que se fijen. Claro, después lo ponemos en Facebook. Creo que era el lunes a las 2 de la tarde, pero. Chivo de Facebook. Momento de chivo. De 14 a 15. Bueno. Y si no, igual. Y si no, después subimos todos los programas de todas formas al blog, que quedó lindo el otro día. ¿Qué blog? Sí. Está bueno. Está bueno el blog. Es a mí no me importa, programa.blogspot.com.ar. Bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el viernes que viene. Adiós. Chao.